se pone la capucha cuando salimos de la ducha. Yo sé que tu novio no te escucha ni tampoco te dedica las canciones. Fabrica sus emociones, salpicas porque pelea con cojones. El tipo no hay quien lo soporte. Y tú con ese corte, las mujeres se ven y desde el sur al norte se tachan. Nos tratan de romper y se escrachan. Más yo soy tu Kanye y tú mi Kim Kardashian. Otro amor, otro cuento, el futuro está escrito. Mami, no me compares porque yo no compito. Sus zapatos, alteras, pulseras, conmigo el ascensor y con el novio tuyo las escaleras. Demasiado adelantado al tiempo, yo siento que llegaste a pillarme mi mejor momento. Soltero, y el lado tuyo más prospero, buscando en tu corazón poder ser el primero. Buscándote, prepárate, si yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer. Me esperaré, prepárate, si yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer. Tú me dices lo que quieras hacer, que vas a hacer, que yo le llevo donde sea, donde sea. El Prince, Prince, Nicky Jam, Nicky Jam, Walk Wise, el Mueca, Mueca, el Celebro, Ubi Roman, el Sebotrega, número Wii, número Wii. El café de la mañana, humor inteligente. Oe, oe, bueno pa' bailar. Oe, oe, bueno pa' gozar. Oe, oe, bueno pa' bailar. Oe, oe, bueno pa' gozar. Otra vez con mi canción de una nueva audiencia. Con mucha emoción, pues yo traigo fiesta. Todos gritan, sí. Es primer impacto porque ocurrió así. Así que volveré, volví y vuelvo. Problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo. Bailen, gocen, bailen letras de Sandy Papo. Música de Don Pavel y es pa' que te monte, pa' que te embruje. Cuidado si me pisa, pues no me empuje. Si con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago, pero con coco, no traigo poco. Yo no te escucho, ¿cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor. Ok, así es mejor pa' gozar. Soy papo, mucho gusto, entré a su merced. Saturday night, I want to move my body. A Sandy le dije que nos vamos al party. Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía. Y al rato pusimos a la gente a pompear. Pues como ves, me una buena vez, me toma. Préstale tu jefa, papo, pa' que se la coma. Que traiga a tu hermana, que deje a su hermano. Que busque una amiguita, que yo le meto mano. Para las mujeres, soy zorro, no corro, socorro. Muchachos, tráigame mi gorro. Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar. ¡Sandy!

para la playa, nunca hay fuego, anda. Que no diga que no se advirtió, anda. Que el bacalao se repartió. Por eso que se le la rumba de Tito Puente. Te pongo como títer y paro como Clemente. No canto de cora, canto con el cora. Valió la pena tanta demora. Quítate tu papo en el medio. Vamos a ver aquí que me entiende. Pues no diga que no se advirtió. Son 12 que era por 100. Quítate tu papo en el medio. Vamos a ver aquí que me entiende. Pues no diga que no se advirtió. Son 12 que era por 100. Lo mismo fue lo claro como el oscuro. Y te juro que sin batería soy el más que duro. Toditos a la vez son uno a uno. Ellos son muchos nudillos y un solo nudo. Búscate todos los alicates que sean necesarios. Yo tengo varios. Siente mi flow por donde paso. Con un micrófono y 12 manos en el mismo brazo. Suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. Yo me salí corriendo como hace usted para otra aplicación. Yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Nadie se meta, es mi vida, nadie se meta.

sé cómo decírtelo, pues me llena mi alma de emoción y me da una desesperación y no sé qué hacer. Y no sé cómo decírtelo, pues me llena mi alma de emoción y me da una desesperación y no sé qué hacer. Hace tiempo que te estoy mirando, hace tiempo que te estoy deseando, hace tiempo que te estoy mirando, hace tiempo que te estoy deseando. Tú sigues con tu provocación, otra vez me llenas de emoción y vuelve la desesperación. No sé qué hacer. Tú sigues con tu provocación, otra vez me llenas de emoción y vuelve la desesperación y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer. Hace tiempo que te estoy mirando. Pasan las horas, pasan los días y siempre yo te estoy mirando. El silencio es nuestro mayor testigo. De eso me paso el día mirando mi amor. ¡Vamos! We'll be right back. café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Guardián de tus besos dulces como la miel, te di mi vida y tú lo sabes, tú lo sabes muy bien. Me dediqué a quererte como a nadie y te escribí canciones que van más allá de la piel. Te dibujé caricias, te cuidé tanto y tu amor se fue en un barco de viniste y apagaste una ilusión. Yo que nunca te engañé, pero así es la vida, ya lo sé. Y hoy que tu mirada te aparece suplicando amor, pero no entiendes que yo me cansé de ti y alguien supo cómo desplazarte. Dime quién está llorando ahora. No, who's crying now. Llamé y hoy estás sola, sufriendo lo que yo sufrí también. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. La temporada 2023 del tenis femenino está siendo realmente positivo para la tenista colombiana María Camila Osorio, quien recién se ha recuperado de una lesión y ha vuelto a los principales escenarios del tenis mundial. Y con un juego dinámico, rápido y preciso, se está llevando la confianza con la raqueta. Primero, su valiente participación en el Masters de Madrid, que recordemos que la cucuteña no demoró en inscribirse al siguiente torneo del calendario, en medio de la temporada del polvo de ladrillo y al Abierto de Cataluña, donde serán abiertas las puertas para que pueda derrochar su talento. Talento que demostró en el día de ayer ante la japonesa Moyuka Uchijima, la número 126 del ranking mundial, y siguiendo con su momento de buen juego, logró vencerla y avanzar a los octavos de final de este certamen. Es cierto que anoche el Real Madrid en el fútbol ha dado por perdida la Liga Española, cayendo ante la Real Sociedad 2-0, pero eso sí, en el baloncesto ha remontado un marcador súper adverso. Y en tremenda presentación por parte de Tavares, logró remontar con 26 puntos y 12 rebotes, algo que era impensable, venciendo al Partizan en su casa y manteniéndose vivo todavía en los playoffs. Y es que prácticamente ese Final Four parece esperar al equipo de Tavares en un reñísimo partido que terminó 80-82. Y es que definitivamente Eddie Tavares es el corazón del baloncesto del Real Madrid. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino. Si no hay razones, entonces ¿por qué siempre me juzgas mal? Desde que te conozco, cuando dijiste sí, he vivido contigo. Y por mi mente no ha pasado que para ser feliz te tengo que cambiar. Y por mi mente no ha pasado que para ser feliz te tengo que cambiar. Son los celos que me prefieren en tu vida. Esos celos son los que te roban tu felicidad. Yo te entiendo, pero estas no son medidas. Que quien ahora estás queriendo le amarga la vida sin nada pasar. Ponte a analizar qué es lo que gana comportarte así. Debes de cambiar y no serás otra persona en mí. Hoy la realidad es que te pierdes, tú me pierdes a mí. De mis manos te vas, te he hablado tanto que no sé qué decir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo no vuelves a conseguir. Y que no pase lo malo, porque otro como yo no vuelves a conseguir. Doctor Rodrigo Daza Cárdenas, Silvana Lucía y Vanessa. Vivir

Latina 107.1. horas, 5 minutos. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio.